Buenas tardes, Segovia. Buenas tardes, España. De nuevo el audio del Vamos, desde este rinconcito de la España rural. Y nada, quisiera compartir con vosotros estos sonidos. De esta primavera que hemos vivido tan diferente en muchos aspectos. Un día un señor mayor me comentaba, dice, ¿desde que han dejado pasar aviones? Está lloviendo más. Y efectivamente algo de razón científica debe haber. Esta primavera tan rara, tan convulsa, tan diferente, nos está dejando pues unos cielos limpios, unos campos llenos de vida y una fauna pues también en plena ebullición. Bueno, aquí os dejo. Seguimos con el audio del Vamos desde casa. Y hoy en la sección de cumpleaños recorremos buena parte de la provincia de Segovia. Nos vamos en primer lugar a Carrascal del Río. A Carrascal del Río. Y allí, de parte de sus papis y de su hermanito, felicitamos a la pequeña Laura. Felicidades, Laura, que me han dicho que estás hecho un artista y te gusta muchísimo la música, así que ánimo con ello. Felicidades, Laura. Y en Cantalejo nos paramos para felicitar de parte de Sole a Lucía. Lucía, que es su cumple también hoy. Felicidades, Lucía. La verdad es que están siendo cumpleaños diferentes para todos, porque no podemos estar con la familia. Y posiblemente una de las experiencias más enriquecedoras del audio del Vamos es pues eso que me comentáis, ¿no? Y el interés que tenéis en que en este ratito pues aparezcan vuestros familiares o amigos mencionados y vean que a pesar de la lejanía que nos impone todo esto de manera necesaria, pues estamos cerca. De parte de su familia, de la familia Gómez, felicitamos a la pequeña Alba de Valladolid. ¡Felicidades, Alba! Y felicitamos a Teresa por partida doble. Me escribió hace unos días su padre y me dijo que a ver si podíamos hacerla un hueco en el audio del Vamos. Así que aquí tienes la felicitación de tus padres, pero viene otra de más lejos. Viene otra de más lejos desde Santiago de Compostela, porque tu tío Roberto quiere felicitarte también de parte de tus primillas, de Sara y de Mariña, y me manda un mensaje en gallego. Parabéns y una aperta y moitos bicos. Oye, qué maravilla esto del audio del Vamos ya a nivel nacional, cómo se mueve por toda España y permite pues en estos días estar unidos también. Y terminamos en el pueblo segoviano de Sauquillo de Cabezas, pues traemos también otro tipo de eventos que no se están pudiendo celebrar, que son las bodas. Hoy es el cumpleaños de Vicente Lobo, así que Vicente, felicidades. Hoy, aparte de ser el cumpleaños de Vicente, es un día muy especial para él. Para él y para Lourdes, para su novia. Hoy deberían haberse casado, tenían todo preparado ahí en el pueblo, pero el bichito este maldito pues ha parado la celebración, como tantas y tantas bodas en España que no se están celebrando. La verdad es que la gente, su gente tenía ganas, y ellos más, y está siendo un día diferente, ¿no? Un día diferente a lo que podrían haber experimentado si todo hubiera seguido con normalidad. En primer lugar, felicitamos a Vicente por su cumpleaños. Felicidades, Vicente. Y para los dos, para Lourdes y para ti, Vicente, pues que lo veamos dentro de poco, que llegue pronto ese día de la boda allí en Sauquillo y que lo gocéis mucho con vuestra gente y seguro que la dulzaina no va a faltar ese día, porque sé de buena tinta que hay músicos en la familia. Así que mucho ánimo, mucha fuerza y que pase esto pronto, porque son muchas las citas pendientes y nos vamos a quedar sin reloj ni calendario para poderlas celebrar. Bueno, y la pieza con la que os voy a deleitar hoy, una mazurca del repertorio de Dulzainero, Demetrio García, de los hermanos García Moreno, de La Matilla. Hasta aquí el audio de hoy. Todos juntos. Una, dos y tres. ¡Vamos!